gustaba yo de ti. Ni siquiera me dijiste que te ibas, ni siquiera me esperaste. Yo creí que merecía un adiós. Porque estrellita de mi vida, porque estrellita de mi amor, tú te fuiste de mi vida y me dejas mi dolor. Porque estrellita de mi vida, porque estrellita de mi amor, tú te fuiste de mi vida y me dejas mi dolor. Mi dolor.